porque tú conoces mi corazón, mi despertar, y estando a tu lado callada, siento paz. No hay nada que decir, nada que callar. No hay un solo lugar donde escapar de ti en la cruz.